Precisamente, Estados Unidos hoy es el resultado de un modelo que tiene en el centro a la guita en vez de a las personas. Siempre nos mostraron de ahí la cara del éxito, pero ese sistema implica también millones de descartados que sufren, mueren y luchan. Era hora de verlos con el hashtag Black Lives Lives Matter, como dijo Maringa aquí. ¿No se entendió? ¿Cómo que no se entendió? Sí. Black Lives Lives, Black Lives Matter. ¿Cómo? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Por favor, Julián. No, bueno, la cuestión es que salieron a atacarla por decirle, bueno, Ofelia, ¿qué está pasando acá en el país? Digo, el planteo no es válido. Una cosa no anula la otra. Claro. Es verdad, sí, hay que hablar sobre las cosas que pasan acá. Sí, por supuesto, pero dejala tuitear, chicos, para eso son las redes sociales. Están ensañados con Ofelia Fernández en Twitter desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, porque generacionalmente tal vez tenga llegada, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos pelotudos que no tienen muchos años más que Ofelia Fernández, sí. Y le dicen cosas como: Ofelia, ganás un sueldo millonario que es pagado por el IVA de los alimentos que comen los pobres. Digo, que cosas así, esos son los argumentos de la gente para criticar. Digo, la verdad que si algo podemos decir de Ofelia Fernández es que estuvo marcando este último tiempo, por lo menos desde que fue elegida legisladora, desigualdades y las injusticias en Argentina, sí. Y señalado aquellos que las reproducen, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, siendo parte del Frente de Todos, del espacio del Frente de Todos, también exige a autoridades nacionales que se pronuncien, porque también lo tuiteó, pueden entrar a su perfil, que se pronuncien en relación a lo que sucedió en Tucumán y en Chaco. Sí. Sí, bueno. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que me parece, además, esto fuera de lugar, ¿no? Seguimos, Julia, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es el 5G. Ay, chicos, ¿qué pasó con el 5G? Porque la cuestión es tendencia. A ver, crea tu teoría conspirativa. Ay, me encantan estos juegos. Sí, hay aquí un juego. Dale, vamos. Vamos a jugarlo. Mes de nacimiento. Dale. ¿Cómo hacemos? Empezá vos y después sigo yo. Bien. O sea, vos primero hacelo todo y después yo. Vos entendiste el juego porque yo estoy entendiendo la medida que lo voy locutando. Bueno, no vamos. Sé si mes lo... de nacimiento. ¿En qué mes nací yo? En junio. Sí. El COVID. Nivel de batería en tu celular ahora tengo 45%. O sea que tengo el COVID. Es una mentira. Es una mentira. Y el día de mi nacimiento, 17/18, para fortalecer a las farmacéuticas. Bueno, el COVID es una mentira para fortalecer a las farmacéuticas. No es tan descabellado. Todavía no lo estarían logrando, sí. No, claro, no lo... No, sí, está vendiendo mucho alcohol. ¿Vos decís? Alcohol en gel, barbijos. El barbijo. Sí, puede ser. Jabón no. Jabón blanco. Pero eso te lo compran en chino. Sí, cualquier lugar. A ver, vos. Bien, yo creo a tu teoría con piranoia. Sí. A ver. Mes de nacimiento, abril, sí. La vacuna del COVID. Sí. Nivel de tu batería... En tu celular. Batería de tu celular. En este momento tengo 83. Bien. Wow. Es un virus. La vacuna del COVID es un virus. Día de nacimiento. Sí. Para resucitar a Hitler. Muy bueno. muy bueno. La vacuna del COVID es un virus para resucitar a Hitler. Está bien. Sí, la verdad que está medio alejado. En relación al tuyo, el mío es bastante playero. Sí. Pelliza, ¿cuánto porcentaje tiene usted en su teléfono? ¿Cuándo nació Pelliza? ¿Primero mes? 14 de julio. Mira cómo sale el cumpleaños del operador técnico. Yo me sé los cumpleaños de todos mis compañeros. El 5G sí. Es una mentira. Sí. ¿Y qué día nació? Para implantar un chip de control mental. Ese me parece el más... El 5G es una mentira para implantar un chip de control mental. No me parece tan descabellado. Ah, está fuerte ese. Está fuerte, ojo. ¿Qué día nació Pelliza? 14. Ah, justo entró para implantar en un chip de control mental. Sí, ¿viste? Justito. Bueno, por eso es tendencia el 5G porque... hay mucha oscuridad. Es una de las opciones que te da esta teoría conspiranoica. Ahí está. Hay muchos memes también en relación del 5G. A ver, me encantaría que llegue el 5G, ¿eh? ¿Sí? Sí, por el nivel de velocidad. Estamos bien con el 4G acá, no hace falta. ¿Sí? ¿Para qué? Ya estamos. En esta cuarentena llegó, parece, para muchos. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a seguir en Twitter, ¿no? Sí. Pero no, bueno, fuera de joda, yo creo que me encantaría que llegue. Porque dice que es muy bueno, ¿eh? Ah, llegan mucho más veloz. Después tenés que tener la plataforma para poder aprovecharlo, sí, ¿no? Bueno, como claro, siempre. Sí, este celular ni 4G tiene. No, claro. Bien, sigamos. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 2. Puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es el hashtag Blackout Tuesday. Así es. Bueno, por la manifestación mundial y esta iniciativa en redes sociales que nos comentaba Mari hace un ratito de subir alguna imagen completamente en negro, ¿no? Para manifestarse. Así es. Nos vamos. ¿A dónde, Juli? Al puesto número 1. puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires es Chaco. Mira, para sorpresa mía que esté el puesto número uno, que sea Chaco y no algo de Estados Unidos, bueno, quiere decir que por lo menos se está hablando también de eso, ¿no? Sí, Bien. Por el abuso a los miembros de la comunidad Comen Chaco. Hay, por supuesto, un rechazo muy, pero muy grande. Esto pasó el sábado en la localidad de Fontana, en la provincia de Chaco. Otra vez la policía golpeó a hombres y mujeres de la comunidad Comen. No solo les pegaron, también hubo balas y tortura y abuso sexual en esta comunidad. La verdad que los repudiamos totalmente, ¿no? Otra vez hay que repudiar este tipo de abusos de la policía que no tienen nombre, que no tienen nombre realmente. Sí, los videos son muy fuertes, pero bueno, obviamente están en las redes sociales donde también algunas víctimas cuentan la situación, y está filmado también el momento en el que la policía rompe a patadas directamente la puerta del lugar donde se encontraban. Mucha violencia, la verdad que es muy fuerte. Sí. Digo, esto sí merece una manifestación masiva y popular en rechazo a los abusos de la policía en la República Argentina, ¿no? En el 2020 no solo tenemos que indignarnos por lo que pasa en Estados Unidos, sino también aquí, cotidianamente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y también en Chaco. Seguimos, Juli, nos vamos a la tanda. En este momento, 35 pasaron de las 5 de la tarde. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa por las dudas. Por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Sí, claro que sí. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. En 8 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema ahora que, por supuesto, tomó muchísima importancia en las últimas horas y que tiene que ver con lo sucedido después del asesinato del afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco en Minnesota. Vamos a hablar en este momento con Danny Shaw. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. También es investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y autor de Paisajes de Amor y Guerra, publicado por el editor El Perro y la Rana. Vamos a darle la bienvenida aquí en Abramos la Boca, desde Estados Unidos, a Dani. Buenas tardes, Dani. Te saludan Camila y Mauro. Buenas tardes, Camila y Mauro. Un saludo desde aquí de Bronx, Nueva York, donde seguimos en pie de lucha contra la policía y toda su arrogancia, racismo y brutalidad. Dani, primero preguntarte, bueno, estás en uno de los epicentros, ¿no?, de las desigualdades, pero también de las manifestaciones en este caso. ¿Cómo están las cosas ahí en Nueva York, en el Bronx? Pues mira, Trump y las alcaldesas han hecho todo para reprimir al momento la candela de ese movimiento unido para el cambio, la transformación, pero hasta ahora no han podido parar el momento. Anoche y esta noche esperamos más protestas, a pesar de que hay toque de queda a partir de las 8 horas en algunas ciudades, a las 11 en otras. Ya han mandado un ejército doméstico para reforzar la policía local. O sea, en vez de solidarizarse con esa causa histórica del pueblo afroamericano y los obreros y los pobres a nivel nacional, Trump y sus secuaces mandan más represión, más macanas y más brutalidad. Hemos visto también un fascismo que ha surgido porque ahora los grandes noticieros están aprovechando que vamos a suponer que hay una movilización y hay 20.000 o 30.000. Siempre va a haber 5 o 10 o 20 que se aprovechan para romper cristales, para robar, para hacer cualquier acto de vandalismo. Eso se ha convertido en el titular número uno aquí en la prensa conservadora, también en CNN y en los liberales. Entonces se están formando muchos escuadrones fascistas que van ahora en busca de afroamericanos. O sea, eso se está echando gasolina al fuego. Dani, buenas tardes. Camila te saluda. Buenas tardes, Carla. Quería consultarte en relación a lo que esté haciendo, ¿no? O el silencio, mejor dicho, del gobierno de Estados Unidos. Digo, las únicas imágenes que pudimos ver fue que se apagaron las luces de la Casa Blanca, Trump escondido en un búnker, familiares de Floyd diciendo, digamos, que fueron recibidos, pero que casi no pudieron ni hablar. Digo, ¿cuál es la situación de lo que se sepa, puertas hacia adentro en el gobierno? Sí, imagínate, Trump que habla tanto, que él pretende ser alguien muy dura, siempre hablando de la ley, la orden, y en el momento que vaya la masa afroamericana y unas protestas de miles de personas, se esconde, como si fuera una guerra nuclear, Se esconde en un búnker y se apagan todas las luces de la Casa Blanca de una forma simbólica, como decir, aquí no hay nadie en casa, ni siquiera tocan nuestras puertas. Y la noche después mandaron más ejército, más policía. Eso no es un nuevo problema, la brutalidad policial. Fue algo que vivíamos durante el mando de Barack Obama, el mando de George Bush Jr., o sea, eso ha sido un problema arraigado en la historia de supremacía blanca y de racismo en este país. Con la policía patrulla aquí en el Bronx, en las zonas populares, en los llamados guetos, donde vive siempre un gran porcentaje afroamericano y inmigrantes latinos, la policía anda con muchísima prepotencia. Ellos se creen los dueños de cada bloque, de cada esquina. Entonces es una confrontación cotidiana. Entonces lo que pasó con George Floyd fue precisamente eso, la gota que derramó el vaso de un problema histórico. Estamos charlando con Dani Shaw, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. ¿Qué se dice en el ámbito universitario, Dani, vos como profesor? ¿Qué dicen tus estudiantes, más que nada hablando encima de una universidad pública? Pues primeramente un 20% de mis estudiantes fueron afectados gravemente por el COVID-19. Muchos se están recuperando todavía. Cuando yo digo gravemente, que ellos se pusieron bien, bien enfermos, o sus padres, o sus abuelitos, o tíos, alguien se murió en la familia. En algunas familias estamos hablando de 3, 4, 5 muertes. O sea, el COVID-19, el epicentro fue aquí en el Bronx, en los vecindarios más pobres. Pero como quiera, ellos están resistiendo. Ellos sí entienden porque ellos han tenido sus propias experiencias. En nuestra Universidad Pública de Nueva York, en el 28% son estudiantes afroamericanos, inmigrantes de otros países, específicamente el Caribe y América Latina, y también África Occidental. Entonces ellos están solidarios. Muchos están protestando, pero acuérdate, nosotros estuvimos confinados hasta la semana pasada. Entonces todo eso pasó de repente. Entonces salimos con nuestras mascarillas, tomando cualquier riesgo, pero también precauciones. Pero entendemos que mucho antes de esa pandemia sanitaria ha existido una epidemia de brutalidad policial. Entonces sí, los estudiantes son de los más afectados y los que están en la vanguardia de la resistencia. Porque quien está en la calle es la juventud que claro. están sin miedo. Claro. Dani, te pregunto particularmente, ya que trajiste el tema del COVID, Estados Unidos tiene cerca de 2 millones de contagiados ya, es muy pero muy cerca esa cifra, cerca de 106 mil muertos, digo, unas cifras que son espeluznantes, más allá de la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos. Y aquí en Argentina, por otro lado, se cuestiona, o hay un incipiente movimiento que cuestiona el aislamiento, la cuarentena, como la llamamos aquí, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta